creo que no estaba tan orgánicamente comprometida y no se quiso ir. Nosotros nos fuimos a Buenos Aires. Ella dijo, no, nosotros, ella y su marido, nos quedamos acá, y nosotros, ay, no, y así que se quedaron acá. Y claro, nosotros no pudimos vivir, ella tampoco nos contó, porque nos vimos, ella viajó para allá, volvió, todo. No nos contó que hubiera una especie de persecución. Sí, no estábamos acá cuando sucedió el tema, sí hay una persona que fue testigo, que era la niñera, que no la niñera, era una amiga que le cuidaba las niñas, que cuando apareció esta gente, estaba. Y que las encerraron a ella y a las nenas en el baño y la fueron a buscar a mi hermana con nombre y apellido. O sea que evidentemente la tenían indicada con nombre y apellido, porque en general cuando ocurrían esos operativos de buscar las casas, los que podían funcionar como subversivos, que ellos llamaban, eran, se llevaban a todos los de la casa y hacían allanamiento y buscaban armas, panfletos, lo que... Acá las fueron a buscar, y en todos los casos de este operativo de 1968 fue así, fueron a buscar con nombre y apellido, o sea que estaba en una lista. Al marido, que podrían haber dicho, bueno, si está uno debe estar el otro, nada, él estaba trabajando y volvió a la casa y no lo buscaron más, siguió viviendo ahí hasta que finalmente se fueron a Estados Unidos. Así que, y la amiga esta que estuvo presente, ella dice que le pareció que alguna vez había unos en un auto que pasaban por la casa, pero nada concreto en realidad. Sí se dio cuenta de que había algunos que estaban como disfrazados, eran de civil, con bigotes, con anteojos, una cosa rara, pero no supimos que realmente estaban siendo perseguidos. En el caso de otro amigo del grupo, el Yuyo, pero Gómez, el Raúl Gómez, yo le decía Yuyo, por eso me olvidé del nombre, que es el esposo de otra compañera de familiares, que el mismo día, nada más que uno de noche y otro de día, lo fueron a buscar, cuenta la Lili, su esposa, que días antes habían pasado unos diciendo que eran de obras sanitarias o de la luz, querían inspeccionar, algo así, como que ya lo notó como algo raro, como que fueron, miraron y se fueron. Y algunos vecinos en ese caso contaron que habían visto unos autos parados, que no los conocían, y como, digamos, una pista de que sí estaban siendo vigilados. Pero en realidad no, todos los casos han pasado por inteligencia, salvo cosas muy puntuales, pero todos los casos han pasado por inteligencia y está comprobado. Suerte la Fiscalía ha hecho un trabajo enorme, de los documentos que estaban, que no habían salido a la luz. Realmente ahí, o sea, en este juicio hay gente que ocupaba cargos muy importantes en inteligencia, tanto del destacamento 154 como de la Fuerza Aérea, y ellos no tenían nada que ver y no sabían nada. ¿Cómo puede ser? Es imposible con esos cargos. Hubiera sido un conscripto todavía, pero en esos cargos siempre dicen que se ocupaban de la guerra con Chile, que nunca sucedió. Carmen, me parece muy interesante lo que estás contando, porque denota como la inocencia con la que se manejó los sectores de la militancia durante esos años también, como que realmente había algo ahí como de ingenuidad sobre lo que estaba aconteciendo, que no te pueden acusar, ¿entendés?, de que era lo mismo, la teoría de los dos demonios y todo eso que van avalando, ¿entendés?, para justificar el terrorismo de Estado. Por otra parte, consultarte, bueno, ¿cuáles son las expectativas de este juicio? ¿Cómo la vienen llevando desde los familiares? Y bueno, ¿y qué esperan que suceda el día de hoy? Mira, las expectativas, nosotros ya llegamos con, sabes, varias sentencias. Yo tengo todos esperamos que se cumplan las sentencias que ha pedido la fiscalía y las querellas. Para mí personalmente, si te digo la verdad, no es tan importante la sentencia de cuántos años o que se cumpla eso. Para mí lo importante de los juicios es destapar la olla, es escribir la historia ocultada durante tantos años, es sacar a la luz algo que fue ocultado y que evidentemente ni aún en democracia hubo voluntad política hasta que llegó Kirchner. Mira, yo no soy kirchnerista, pero eso lo tengo que agradecer, y anuló las leyes de impunidad y la impunidad y los indultos, y volvió a reunir el tema, porque como pueblo tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer nuestra historia, si no, no sabemos quiénes somos. Entonces, lo importante de estos juicios es que salgan a la luz, que salgan a la luz los casos, los detalles. Por eso nosotros hacemos también, pensamos, publicamos, queremos que la gente los conozca y que después tomen su propia, que analicen y piensen ellos qué piensan del tema. Pero aunque no son, pero si nos impusieron un silencio y una oscuridad muy terrible, aún en años de democracia, que hasta hoy siguen apareciendo gente o familias que dicen que tienen un familiar desaparecido y que nunca lo denunciaron porque tenían miedo. Con el discurso del negacionismo de que no son 30.000 o no fueron, o a mí no me importa si fueron 30.000, es un cálculo. De todas maneras, ya la Embajada de Estados Unidos en el año 76-77 tiene documentos donde el ejército le dice que había 22.000, así que muy lejos no están. Además, los 8.000 que ellos dicen son los que están denunciados en el libro Nunca Más. El Nunca Más, en esa época, fue la gente que pudo ir, que se animó a ir. Es decir, no son esos el total. No, en todos estos años hemos encontrado gente, pero hasta ahora cerca, que tiene un familiar desaparecido, que nunca lo vi porque tenía miedo, siguió teniendo miedo, no solo de la represión, sino de la mirada social, del algo habrán hecho, de quién que andaban, de ese montón de cosas. Entonces la memoria no es solo recordar con cariño, es hacerse cargo de la memoria, es pertenencia, es saber dónde estamos parados. Por eso la militamos, porque somos nosotros como pueblo, y lo tenemos que afrontar de esa manera, saber qué es lo mejor para los pueblos. Muy precisa tu mirada, Carmen. Agradecemos que hayas pasado por esta radio abierta a brindarnos tu testimonio, a poder conversar sobre lo que ha acontecido hasta llegar hasta esta instancia, que, bueno, seguiremos acompañando para ver cómo se resuelve, y muchas gracias por hablar con nosotros. Así es, Lali. Muy interesante todo lo que nos estaba comentando Carmen, sobre todo para empezar de alguna manera a reconstruir los relatos. Me parece que ahí está la clave, como en decir, bueno, vamos a resignificar la historia ya contada para mostrar otra cara de la moneda. Volvemos a los estudios. Gracias a ustedes.